Aparte de la guerra, ha habido eliminaciones en el siglo XXI, Ah, sí. Justo cuando ya no estamos en guerra. claro. Yo planteé básicamente a la Cruz Roja Internacional, que son los que me cuestionaron este asunto, me trajeron toda una lista, y a la Iglesia Católica. El listado que es, habían algunos hechos que sí lo hicimos nosotros y otros que no hemos intervenido nosotros. Entonces dijimos nosotros, solo en los casos en donde se evidencia con prueba fehaciente de un soplonaje directo abierto por traidores, vamos a eliminar. En otros casos, no. Nos resistimos en otros casos a eliminar. Y hemos sido reticentes a llegar a este fatal final de eliminar a personas por, ¿qué le digo? Por otros errores que no necesariamente debe terminar en la eliminación. Solo en eso, y que sean probados, que sean estrictamente probados. Ahora ya nosotros estamos planteando de que vamos a ajustarnos lo más estrictamente a los artículos terceros comunes de la Convención de Ginebra, para no eliminar a civiles. Incluso, Que ya no está en guerra, ustedes mismos lo reconocen. claro, pero mire, ¿qué Ya no pasa? necesita el convenio de Claro, Ginebra, sino claro. la ley normal. La ley normal, pero por supuesto, mire, pero usted póngase mis zapatos, ¿no? Usted está aquí. Detecta usted que hay un elemento civil que te traiciona, va y trae como guía las patrullas militares para venir a eliminarte, porque ellos no vienen a abrazarte. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Tengo que eliminar, porque si no elimino, me elimino. Y esa es la lógica militar de supervivencia de un ejército en armas como el nuestro. A ese punto nos lleva a una situación, pero que realmente sea el hecho comprobado. Solo en ese caso de traición, de un soplonaje directo, podremos intervenir. En otros casos me resisto. Pero hay una contradicción, No. ¿no la encuentra usted en el hecho de que reclaman usted su partido para los presos senderistas, a quienes ustedes llaman políticos y prisioneros de guerra, que se les dé las máximas garantías legales, incluyendo el perdón por todo lo hecho mediante una amnistía? Y mientras tanto, ustedes en determinados casos, en plazos sumarios e hiperperentorios, se adjudican el papel de juez, fiscal y verdugo. Pero, como le vuelvo a reiterar, ¿qué Y haría en sin ese? derecho a defensa. Pero ¿qué haría en ese caso? En una confrontación directa, militar. No vienen a respetar tu vida, vienen a matar. ¿Qué hago? Dejo que me cruzo de brazos y dejo que me maten. Lo mínimo que hacemos es defendernos. ¿No le parece que esto es fruto de proseguir y llevar a cabo, de proseguir lo que en los hechos es una guerra sin esperanza, sin embargo, y sin futuro? Nosotros somos conscientes de que esta guerra ya terminó. Y nosotros vamos a insistir en lo que está aquí arriba. Una solución política, negociada y global a los problemas derivados de este conflicto armado interno. Y lo decimos con sinceridad, que eso es lo que queremos. Y Jesús. que es viable. Depende del Estado y del gobierno. Ellos tienen el sartén por la mano. Entonces, usted es la garantía armada de Sendero Luminoso, de Abimael Guzmán. Pienso que sí. Particularmente es mi postura. No podría rogársela a nadie. Es mi postura. No la voy a abandonar, no voy a desmovilizar mi ejército mientras no haya un proceso de negociaciones franco y real. Y mientras usted no se desmovilice, ¿cuál va a ser la actividad militar que va a llevar a cabo? El hecho, ¿van a seguir llevando a cabo emboscadas, asaltos, aniquilamientos, asesinatos? Quisiera que lo explique, ya hemos hablado sobre eso En ayer, forma pero determinante, sí. no, nada de eso. Nosotros nos vamos a limitar a hacer trabajo político organizativo, a hacer labor política. Mantenemos una fuerza armada por seguridad, para defendernos. Si nos atacan, nos defenderemos, responderemos medida por medida. Es decir, de que ustedes están ahora en una posición Defensiva, estrictamente pasiva. defensiva, militarmente hablando. No va a haber ningún tipo de ataques. No va a haber ningún tipo de ataque, eso lo puedo garantizar. No vamos a atacar. ¿Eso incluye aniquilamientos selectivos? Así es. Entonces, para todo propósito práctico, es un paso diferente, es una situación diferente a la que imperaba hasta ahora. Por supuesto. Mire usted, en la guerra todos sabemos que los medios militares, las acciones militares, tienen que tener un propósito político. Y si este propósito político no es el que buscamos, ¿qué sentido tiene una acción armada?